Signomon, también una diminuta parte del tapiz cósmico, tela estelar de incontables mundos por descubrir, inimaginables en la multiversa, somos polvo de estrellas, somos divinos, pero también somos rebeldes, luciferas y vanidosas casiopeas y trágicas andrómedas, y tú no serás la misma después de cada aventura. Signomon, martes y jueves, 22 horas, por la psicosocial. Es Medril, te mando un beso. Todas las vidas tienen comienzos, y hoy te vamos a contar una historia que en realidad son dos, o son muchas más. Se trata de la historia de la paria, Flora Tristán. Y también de la historia del gato Esteban, antes de convertirse en Yusuf, que sin saberlo, él también silfídico y maravilloso, nos iba a contar en sus discos, sin saberlo, la historia de la paria. Y fue así como, a través de su canción, el viento iba a estar dándole hálito a las velas que llevarían a Flora Tristán a cambiar el mundo y volver a cambiarlo de nuevo. Yo escucho el viento de mi alma. ¿A dónde terminaré? Creo que solamente Dios lo sabe. He estado en la cúspide, pero nunca quise caer bajo. Yo escucho las palabras que salen de mí, pero caen demasiado bajo. Dejo que la música me lleve a donde mi corazón quiere ir. Yo ya nadé en el lago del infierno lleno de azufre, pero nunca, juro que nunca, volveré a cometer el mismo error. Y así comienza Flora Tristán a respirar el viento de su alma. No puedo asegurarlo, pero suponemos que Flora Tristán tal vez tendría algún perrito. Flora Tristán, ¿cuándo va a nacer y dónde? Flora Tristán, Flora Celestina Teresa Enriqueta Tristán y Moscoso Lesner, nació en París el 7 de abril de 1813, en Burdeos. Fue una escritora, pensadora y socialista feminista francesa de ascendencia peruana. En realidad fue una peruana muerta de hambre. Anótalo por ahí. ¿Pero fue peruano o fue? Fue una de las grandes fundadoras del feminismo. Ya te arruiné la historia. Vamos para atrás. Su padre era Mariano Tristán y Moscoso, hermano de Juan Pío de Tristán y Moscoso, que fue un aristócrata y coronel. Tenía la guita, pero nunca la reconoció. Y cuando se muere, bueno, jugando con el perrito, ¿no? Mucha guita ahí en... Aparte, parece que era medio amigo de Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y jugaba con el perrito. La cuestión es que a los 5 años, después de todo el lujo, el papá se muere sin reconocerla y termina en Pampa y la Vía. La madre y ella se van a un barrio marginal de París, en los alrededores de La Place Maubert, donde vivirán en condiciones penosas. A los 16 años, va a terminar trabajando como obrera colorista en un taller de litografía. Pero dije que el gato Esteban nos iba a ayudar un poquito más. A ver. Sí, yo amo a mi perro. Y amo esta canción. Gracias, gato. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿Qué pasó acá? Y lo que pasó es que volvió el gato Esteban, que nos está dejando en el camino para aprender. Que fue básicamente lo que le pasó a Flora. Mira, dejó su hogar feliz para ver qué podía conocer en realidad. No lo pongas tan poético, gato. Se tuvo que ir. Dejé a mis amigos y mis vecinos con la meta de aclarar la mente. Bueno, más bien de conseguir un poco de comida. Y andarme contra el camino. Hubo de todo ahí. Muchas historias. Voy a terminar sabiendo el final, dice el gato. Y vaya si terminará sabiendo. Te dejamos, gato. Rompela, dale. And I know, but on the way I wonder. Through descending snow and through the frost and thunder, listen to the wind come howl, telling me I have to hurry. I listen to the robin's song, say not to worry. Ooh. So on and on I go, seconds tick the time out. There's so much left to know when I'm on the road to find out. Ooh. Myself alone, hoping someone would miss me. Thinking about my home and the last woman to kiss me. Kiss me. But sometimes you have to moan when nothing seems to suit you. But nevertheless, you know we are locked towards the future. Ooh. So on and on you go, the seconds tick, the time out. There's so much left to know when I'm on the road to find out. Ooh. And I found my head one day when I wasn't even trying. I have to say, 'cause there is no use in lying, lying. Yes, the answer lies within, so why not take a look now? Kick out the devil's sin, pick up a good book now. Ooh. Yes, the answer lies within, so why not take a look now? Pick up a good book now. Ooh. Yes, the answer lies within, so why not take a look now? Kick out the devil's sin, pick up a good book now. Bueno, en este camino terminó trabajando a los 16 años. Tampoco era tan tonta, Flora, como vos podrías haber imaginado. No, pobrecita, sí. A los 16 empieza a trabajar ahí como colorista. Y a los 17 se casa con el dueño, Andrés Chazal, el 3 de febrero de 1821. En los 4 años siguientes tienen 3 hijos, uno de los cuales muere al parecer muy pequeño. El otro se llama Ernest y la tercera, nacida en 1825, es Aline, que será la futura madre de Paul Gauguin. ¿Me salió bien, doctor? Bien. Te cuento que ahí es cuando Flora se topa con las fábricas, donde ve el hambre, donde ve que te pagan 3 vintenes. Y lo mismo va a ver. ¿Quién va a ver esto? Lo va a ver perfectamente el gato Esteban. En su la primera canción del primer disco, la empresa Mateo dijo: levantate a las 8, no podés llegar tarde, porque Matthew y su hijo no te van a esperar. Lo ves a todos los trabajadores que van corriendo por la estación del tren tratando de llegar en hora. El trabajo nunca acaba y siempre hay algo para hacer. Cuando llegas a tu casa, tenés todos los archivos en la cabeza. Y ni siquiera en la cama te los podés sacar por 3 pesos cagados. Y en el recreo no alcanza. Y todo esto por una taza fría de café y un pedacito de torta. Nunca alcanza para esta fábrica. Nunca alcanza, siempre hay que trabajar más. Pasé toda la vida. Y fíjate aquel. Hay gente que ha trabajado 50 años, nadie le pide aumento. No, ¿qué le van a pedir? No, pero si no precisamos sindicato, decía la gente. Sí, claro, acá en Uruguay los deshacemos, en todo el mundo. Sí, porque Matthew Ansan te van a dar, sí, seguramente te van a dar aumentos porque no tienen nada que hacer con la guita. En vez de comprarse 10 gramos de merca y 25 litros de whisky, mejor se compran solamente 5 y le dan un aumento a todos los funcionarios, ¿no? Tontes. Muy bien, entonces te dejamos escuchando Matthew Ansan, el primer tema del bellísimo Cat Stevens, este griego divino, que a los 15, 16, 17 años componía esta joya. Júzgalo vos. And they've been working all day, all day, all day. Ahí está, trabajando todo el día para que el señor tenga plata. Muy bien. Y la ficha no te cae si estás encerradito en un escritorio. Por eso la tesis 11 decía: los pensadores, los que se la dan de filósofos, los intelectuales, los Borges, los racistas, los capitalistas, los amigotes de Pinochet y de Thatcher, como Popper, Milton Friedman, von Hayek, sí, ellos han pasado la vida diciéndonos cómo es el mundo. Es hora, decía Federico, de que busquen cómo cambiarlo. Pero desde el escritorio no, Carlitos. Hacé como hizo Flora. ¿Y sabés quién nos cuenta cantando con esa... ¡ay! Con esa voz quebradiza, le decían, esa hermosa. Yo no conozco un registro más bello que este. De verdad lo digo, ¿eh? Lástima que se... Bueno, creo que tuvo la suerte de retirarse temprano, no lo pudo hacer Flora. Y unos cuantos discos más adelante, el tema Setting de El Gato Esteban dice... Buen camino, yo sé que voy en algún lugar no demasiado lejos de aquí. Yo siento el poder que me crece adentro, sentado acá solo. Todo el mundo está conmigo. No necesito tocar tu rostro para saber. No necesito usar mis ojos para verte. No, Carlitos, anda a la fábrica. Pichicuchi, que escribís en no sé qué diario de no sé qué. Anda a ver cómo viven las travestis que las tiran en la calle a los 14 años. Después decime si estaba mal la ley integral. ¡Tuyo, gato! The moon, I had the strength to stop. Now I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. 'Cause when I'm dead and Lord, Lord, in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it to the water side, will I even find me a boat or so? If I make it to the water side, I'll be sure to write you a note or something. Yo, I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power going in my ear. Oh, life is like a maze of doors, and they all open from the side you're on. Pushing hard, boy, try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from. Tal vez volviendo la idea loca de que Flora era trans. Creo que no, si no hubiera podido tener hijos, ¿qué estoy diciendo? ¿Y qué importa? Esa sí que la tenía clara. ¿Te cuento algo más? Pero para que voy a poner voz de narrador, locutor. No, te cuento algo más. A ver, ¿qué querés que te cuente? Te cuento lo que vos quieras. Mira, se había casado a los 17, ¿no? Perdió un hijo, la otra hija que va a ser la mamá de Paul Gauguin. un pintor famoso que no sé qué hizo. Horrible para mí. Pero ya va a venir Vincent. Este matrimonio de conveniencia se disolvió a causa de los celos y de los malos tratos del esposo hacia Flora, el ricachón. ¿Sí? A los 22 años, Flora huye del hogar llevándose a sus hijos. Su doble condición de hija natural y esposa separada la redujo a la marginal condición de paria, como le gustaba denominarse. Chazal, el ricachón, la va a perseguir incansablemente y finalmente va a llegar a un acuerdo judicial con Flora, por el que se va a quedar con la custodia del hijo varón, mientras que Flora se queda con la niña. ¿Y dónde entra el gato Esteban en todo esto? ¿Te cuento? Y sí. Para algo estamos acá. Bueno, te cuento. ¿Te cuento? Y te cuento. Nos preguntamos, ¿dónde, pero dónde, van a jugar los niños? Directamente, ¿dónde juegan los niños en un matrimonio well, así? I think it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. ¿Qué decís, gato? Y sí, que está buenísimo ver a los gurises convertir un pedazo de piedra en un avión. Dale, podés tener lo que quieras. Preciosos pendejos. Yo sé que el camino del conocimiento nos ha traído hasta aquí, es un largo camino. Pero decime, ¿dónde juegan los niños? Amasás fortunas y le pasás por arriba el pasto. Y esas máquinas de petróleo asqueroso. Háganse fuertes, háganse duros, entren a la mina a trabajar. Pulan las balas para el Führer con los deditos chiquititos. Sí, hicimos un gran camino, hemos avanzado pila, pero ¿dónde juegan los niños? Dale, gato, sufrila, sufrila. I know we've come a long way, but changing day to day. But tell me, why do the children play? Sky scrapers fill the air, but will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? We're changing day to day, but tell me, why do the children play? Y no solo eso, sino que no se olviden que para poder zafar del ricachón con el que se había casado, que la perseguía, transó en dejar al hijo y ella llevarse a la hija. Imagínense lo triste que estaría. Estaba tan triste la hija como la triste Lisa. Sad Lisa. Ella recuesta su cabeza sobre mí y llora en mi camisa. Le he de doler mucho. Decime, Lee, ¿qué es lo que te pasa? Abrí tu puerta, no te escondas en la oscuridad. Estás perdida en las tinieblas. Podés confiar en mí. Porque vos sabés que así es como tiene que ser, Lisa. Sus ojos son como ventanas. Golpetea la lluvia. Los perros se quejan porque pasan las ambulancias. Y hay gran dolor en Lisa. Lisa. Llórela, gato. Llórela. Usted que sabe. Tell me what's making you sad, Lee. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper. Though my love wants to relieve her, she walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Oh, Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. In a corner by the door, there must be more I can tell her if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Oh, I know no one can see. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Gracias por los llantos, gato. Sin embargo, Flora va a tener un poco de suerte. Como desconfía tanto del marido, se va con Aline y gracias a la intervención del capitán Javier, amigo del padre, en 1829 pudo mandar una carta a su tío Juan Pío Tristán y Moscoso, que vivía en Perú, el cual durante 5 años le va a mandar guita para ayudarla, porque está muerta de hambre. Gracias a Pedro Mariano de Goyeneche, el pariente de los Tristán, Flora viaja al Perú en 1832, dispuesta a cobrar su herencia y recuperar un puesto digno en la sociedad. El 7 de abril de 1833, justo el día en que cumplió 30 años, Flora se embarca en Le Mexican. El barco pertenecía al mismo capitán Javier que le había facilitado el primer contacto con sus parientes peruanos. La travesía hasta América dura 5 meses y tras desembarcar en Islay, Flora pasa a Arequipa, Perú, donde permanece hasta abril de 1834. Reclama a don Pío su herencia paterna, pero este se niega a dársela. Ciertamente Pío la trata de sobrina querida, pero al no haber ningún documento que acreditara que era hija legítima, Jariola le iba a dar la guita. Pobre Flora, estaba como los que creen que si no haces un sindicato te van a dar un aumento. Ella trataba de demostrar que era la hija ilegítima. Legítima en realidad, pero no reconocida de su hermano Mariano. Pero no podía hacer otra cosa, únicamente accede a pasarle una pensión mensual. Flora se traslada a Lima ahora, donde permanece hasta el 16 de julio de 1834. Fecha en que se embarca en Callao, con destino a Liverpool, en el Reino Unido. Durante su estancia en Perú fue testigo de la crisis política de 1833 al 34, la guerra civil entre los partidarios de Agustín Gamarra y los de Luis de Orbegoso. Flora escribió un diario, acá empiezan los diarios de la hormiguita viajera, un diario de viajes acerca de sus experiencias en Perú. El diario fue publicado en 1838 como Peregrinaciones de una paria, por ella misma, así se llamaba. ¿Querés algo de eso? Tengo algo preparado. ¿En serio? Vos sabés que a mí me encanta, Flora. A ver. Dale, dale. Confiamos en vos. Pero para darle un toque ameno, ¿qué te parece? Peter, ¿te parece si ponemos un poco de cumbias chichadélicas? Sí. Dale, vamos a alegrar un poco el corazón. Que se vienen los escritos de la paria, que se está reivindicando como solamente los queer lo van a hacer varios años después. Los punks lo van a hacer. Soy punk, soy un chorro, soy una porquería. Los queer que van a decir, soy marica, soy puto, soy traba. A mí no me vengas con disfrazarme. ¿Vos pensás eso de mí? No me afecta más. Mirá, lo digo yo. Te quito el arma. Negro, soy negro. Me dijeron negra. Y negra yo era. ¡Negra! ¡Negra! Y esta era paria. ¿Y qué escribo? Dale, Peter. Escuchamos un poco de cumbias chichadélicas de Perú para arreglar el espíritu y seguimos con la paria. Trabajadores y trabajadoras del mundo, unidos. No cuentes el final. No, es el final. Vamos con las cumbias.

En realidad, pienso. Sí, ¿verdad? Para la semana que viene. Y también nos va a estar. Seguir contando la historia de Flora, nos va a seguir ayudando el gato Esteban. Hay mucho más para contar, pero ahora nos vamos a charlar un rato con nuestro señor director. Con Flora, nos vemos la semana que viene.